Amaneció, no puedo dejar de pensarte. Quedaron las ganas de amarte. Una hora más en mi habitación y la llamé. No respondió mis mensajes. Amor, me estoy yendo de viaje. Me gustó mucho estar con vos. Un amor de vacaciones, de tiempo indeterminado, de estos que sin conocernos nos besamos, y aunque fue solo un momento, me quedó ese sentimiento de nostalgia y de soledad. Siempre te voy a recordar, quizá y pase bastante hasta volver a encontrarte. Amor de solo un instante, pero que quedaste en el tiempo. Si no te vas, no te vas. Puedo dejar de pensarte, quedaron las ganas de amarte. Una hora más en mi habitación y la llamé. No respondió mis mensajes. Amor, me estoy yendo de viaje. Me gustó mucho estar con vos. Un amor de vacaciones.